FM Los Coihues. Muy, pero muy buenas tardes, y aquí estamos arrancando con un nuevo programa, una nueva emisión de Brother Louis. -9 en Villa Los Coihues, estamos en vivo haciendo este programa de radio especialísimo, pero no estoy solo en realidad. Hoy contamos con el placer de contar aquí en el estudio de la 105.5 con Maxi, Emma, Emma y Maxi, los verdaderos conductores y protagonistas de este Brother Louis. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo le va, señora Emma? Todo bien. Bueno, ¿cómo anda usted? Yo, bien. ¿Cómo anduvo el viaje hasta la República de los Coihues? Estaba bien. ¿Tú bueno? Sí, iba ahí mirando por la ventana, estaba feliz. Cantando arbolitos. Está bien. ¿Y usted cómo anda, Maxi? Yo bien, por suerte. Bueno, buenísimo. ¿Contentos de estar nuevamente aquí en la radio? Man, sí. Re contentos. Qué bueno, ¿no? Qué bueno. Veníamos ahí negociando qué va a pasar, qué no va a pasar. Pero bueno, finalmente respetando todas las medidas de cuidado, todos los protocolos posibles, aquí estamos haciendo este Brother Louis número 4, o sea que ya hace un mes que están en el aire de la 105.5. Bueno, y le contamos a los y las oyentes de esta radio de la 105.5 que pueden poner a la vieja usanza FM Los Coihues 105.5 ahí sintonizar en la radio, y si no pueden poner en el buscador de la compu fmloscoihues.redenfoques.com.ar y ahí pueden sintonizarla en internet en todos los lugares del mundo. Hace 44 horas que no se corta la señal de internet aquí en esta radio, gracias a unos compañeros que nos dan el servicio de streaming que se llama Red Enfoque, que es un medio comunitario del Bolsón del Hoyo, en realidad. Así que gracias a ellos estamos con esta radio, de Bolsón, no del Hoyo. Así que estamos en vivo por todo el mundo. No es para sentirlos presionados, para presionarlo un poco, pero ¿por dónde va a andar la música del día de hoy en este programa especial? Y un poquito lo mismo de los otros programas, pero también venimos con otras cosas especiales. Como por ejemplo, dígame si hace un punteo de artista. Un punteo de artista, vamos a arrancar con Drake, que no sé si lo conoces. No lo conoces. No lo conozco. Bueno, Drake, un capo, la rompe y mucha gente lo escuchó, mucha gente lo escucha. Y hasta el día de hoy se sigue escuchando, por más que hayan pasado unos años ya desde su boom, ¿no? Y después vamos a escuchar a Justin Bieber. Que es Justin Bieber. Un clásico acá en nuestro programa. Creo que no faltó a ningún programa Justin Bieber, ¿no? No faltó a ningún programa. No, ninguno. Lo que pasa es que tiene temas, pero de 10. Temazos. Entonces tiene un montón de temas para pasar y bueno, entre más conozcan, mejor. Buenísimo. Y un poquito de todo, la verdad. Venimos, bueno. El final va a venir con una sorpresa igual, que es más que nada dirigida hacia nuestro hermano menor. Ah. El más chiquito de los sí. Brothers Louis. ¿Cómo se llama el más pequeño Brother Louis? Bruno. Ah, bueno, el Bruno que está acá en la plaza, ¿no? El sí, el Brunito. Lo han traído ahí a la plaza. Está Olivia, está sí. Bruno, ¿y quién más? Y abuela. Abuela. Abuelita Paola. Las tres generaciones están ahí en la plaza. Bueno, vamos a alargar con música. Entonces, ¿les parece? Yo voy a decir el teléfono nuevamente. ¿Lo llega a leer, Maxi, de ahí el teléfono? A ver si lo tiene. 2944-784040. Perfecto. ¿No? Perfecto. Tenemos una consigna que hemos tirado la semana pasada, que es ¿con qué género musical te identificás? Por ejemplo, si me preguntan a mí, y yo con el rock and roll, más que nada tirando a pesado, rock and roll de los 70, Deep Purple, Zeppelin, todas esas bandas. Uno siempre tiene un corazón musical que de la mañana dice, hoy qué lindo día para escuchar. Ahí está, ese. Claro. Así que, ¿con qué estilo musical o artista te identificas? A ver, Emma. Yo, con ninguno. ¿Con ninguno? Bueno, ¿con ninguno o con cualquiera? Con todos. Ah. ¿Con el K-pop? Hay días que sí, otros días me levanto diciendo, ¿una gana de escuchar pop? Claro. ¿Y qué sería pop para usted? Ariana Grande, por ejemplo. Ariana Grande. Bueno, mire, ¿conoces a Ariana Grande? Sí, Ariana Grande la conozco. Ah, sí, me la tengo, la tengo. No, sí, no, ya de ahí hasta claro, ahí creo. Ya está listo, bueno. Creo que hasta ahí llegué. ¿Y usted, Maxi, con qué género? ¿Tiene alguno? No tengo ningún género en específico, a mí me copa todo. Un día de esto puedo levantarme y decir quiero escuchar reggaetón y al día siguiente me puedo levantar y tengo ganas de escuchar unos boleros, cualquier cosa. Está bueno tener esa amplitud musical. Mire, ya ha llegado algún mensaje al 2944-784040 de un teléfono terminado en 3855. Vamos a ver lo que nos dice. Hola, qué lindo escucharles en vivo y directo desde la radio. Bueno, si nos quieren dejar el no, está bueno también en los mensajes poner el nombre de quién se trata que está dejando este mensaje. Así que repítame el teléfono, Maxi, por favor, o Emma, quien quiera. 2944-784040. Muy bien. Bueno, vamos a la primer tanda musical entonces. Vamos. ¿Con quiénes largamos? Con Drake, Wizkid y Kayla. El tema se llama One Dance. Es famoso ya. Viejito. Avanti con los faroles, entonces. Vamos nomás. Grips on your ways, front way, back way. You know that I don't play. Streets not safe, but I never run away. Even when I'm away. OT, OT, there's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray, that's why I need a one dance, got a Hennessy in my hand, one more time before I go, higher powers taking a hold on me, I need a one dance, got a Hennessy in my hand, one more time before I go, higher powers taking a hold on me. Strength and guidance, all that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Continuamos en vivo con Brother Lou y el programa de música de lo que escuchan Emma y Max. Y esa es la idea principal de este programa. Tenemos un mensaje. Oh, pero mire, vienen ustedes a la radio y el teléfono. Qué buena onda. Bueno, les quiero mandar un beso grande. Los felicito por el programa. Me encanta la música que están poniendo. Nos identificamos con el rock nacional. Me encanta que, bueno, que pasen algo de la música que a mí me gusta. Bueno, les mando un beso grande, está muy lindo. Un beso para Emma y Maxi. Los queremos desde Puerto San Julián. Habla Fabiola. Oh, ¿quién es Fabiola? tía. Tía. Vamos a decir tía. Digamos tía, tía para sí. No ofender. Qué lindo. ¿Fueron ustedes alguna vez a Puerto San Julián? Sí, tengo malos recuerdos. Yo no me acuerdo. ¿Qué pasó en Puerto San Julián? No, íbamos en el auto. Sí. Y una vez... Yo no lo recuerdo, ¿eh? Yo sí me acuerdo. Vomité y era como muy feo. Ah, bueno. ¿Sí? ¿No te acordás? Eso. No me acuerdo. Yo me acuerdo de una hamaca paraguaya, nada más. Pero eso pasa mucho, pasa mucho. Yo cuando cuando uno hace kilómetros por ahí recorrido, que. Más mensaje, más mensaje. A veces. No, no, acá en la radio no, Emma, no. No. Bueno, más mensaje. A mí me gustan muchísimo. Me gustan muchísimos géneros musicales, por decir uno, rock nacional. Sui Generis, que lo cantaba en el secundario. Un beso a Emma, soy Silvia Arana. Oh, su maestra, oh, wow. Su ex maestra vecina de aquí del barrio. ¿Qué? Más mensajes. ¿Se acuerda usted de Silvia Arana? Sí. Ah, bueno, ¿le quiere mandar un saludo? Sí, un saludo. Muy bien. Bueno, otro mensaje más. Hola, mi nombre es Tatiana. Quiero enviarle un saludo a mi amiga Emma, que está en el aire. ¿De dónde es Tatiana? Tatiana, de acá. ¿De acá de Bariloche? Sí. ¿La conoces? ¿Pero de los Coihue no? No, de los Coihue no. Ah, bueno. Tengo mensaje. Este mensaje de alguien que está cumpliendo año, mire. Vamos todavía con ese programa que por lo menos te saca la modorra esta otoñal. Qué bueno, estilo musical. Y depende de la época. En una época me gustaba mucho el rock. Después me gustaba y el blues. Después me empezó a gustar mucho, mucho el folclore. Escuché mucho folclore. Tuve mi época así de fana de tango. Comprarme un montón de cosas de tango e investigar. Ahora me gusta mucho la música uruguaya, el candombe, la murga, me encanta. Y siempre hay, como dice Maxi, ¿no? Hay días que me dan ganas de escuchar rock, un poco de rock, un poco más arriba. Lo que no me gustó mucho nunca, sí, hay géneros que no me gustaron mucho, mucho, mucho. La cumbia no me gustó mucho. El rock así, heavy metal, así, dark metal creo que se llama, no sé. Nunca me gustó mucho, mucho, mucho. Después, hasta tuve mi época de investigar, escuchar música clásica. Así que bueno, buenísimo tenerlos ahí. Lindo que esté este programa así. Porque o me voy a dormir la siesta o me quedo viviendo escuchando el programa este de los sábados a la tarde. Gracias Emma, gracias Maxi, gracias Fabi. Perdón, perdón, tiene razón ahí el operador técnico co-conductor Fabián, soy Sergio. Qué grande, está cumpliendo años Sergio y en medio de la torta esa que nos ha mandado, va, que les ha mandado a ustedes un pedazo de torta para disfrutar del cumpleaños, está cumpliendo algo así como no sé cuánto. ¿Sabe que yo a Sergio lo conozco desde que yo tengo 3 años? ¿Y cuánto año tenía él? Y él me lleva, creo que cumple 58. Y él me iba a buscar a la guardería, porque el hermano más chico de él es mi amigo desde la guardería, desde los 3 años. Así que como él nos iba a buscar, lo conozco desde ese momento. Y desde ahí somos amigos. Así que mire qué bueno, un amigazo. De un amigo de 1000 años, diríamos. Bueno, pero no hablemos de mí, hablemos de ustedes. ¿Con qué vamos a seguir con esta música? O no sé si me quieren contar algo. Y ahora vamos a escuchar a Justin Bieber, ¿no? Justin Bieber. El Justin. Vamos a escuchar un tema que se llama Yummy o Yumi. Yumi. Claro, Yumi. Ñañi. Y nada, muy bueno el tema, también muy famoso y un poquito de controversia. Medio turbio. Sí, medio turbio, pero por lo que representa. El tema está de 10. Así que, ¿qué quiere decir medio turbio? No, fue un momento, creo que lo turbio fue en Instagram. No, en Twitter. Sí, en no, Twitter también fue, en Instagram. ¿No? En Instagram puso unas fotos. En todos lados, sí, claro. Justin es raro. Justin es raro, pero hace buena música, eso es lo importante. Y la música, lo que nos transmite es lo importante. Y aparte se mantiene ya de hace unos cuantos años, ¿no? Sí, de chiquitito pero, que hace música. Pero ¿no? Igual, ojo, porque de chiquitito había una polémica. Sí, se portaba muy mal, pero bueno, como todo adolescente también. Sí, Maxi es un gran ejemplo de un adolescente que se porta mal. Vos estás entrando a la adolescencia, así que no puedes decir nada, Emma, ¿eh? Pero yo me porto mejor. Mire, por ahora, mire, usted todavía no puede decir nada porque es preadolescente. No sé, es que con eso están medio bipolares los grandes, ¿eh? Porque también, me dicen, también. Sos muy grande para esto, sos adolescente, ya no puedes hacer esto. Bueno. Claro, o sos muy chica y no podés hacer esto. O soy muy grande y no puedo hacer esto. Es que estás entrando, yo gracias a Dios estoy saliendo esa. Vos estás entrando en la edad en la que no sos muy chica ni tampoco muy grande. Estoy medio ah. Claro. Es igual, ustedes saben, pasa toda la vida que le dice. pero dejate, con él no podés estar haciendo eso. Está muy grande. Que la edad que tenés, ¿por qué no te haces otra cosa? Y uno dice. Aparte, uno cuando ya se vuelve grande, como que se escuda en la edad como para seguir haciendo cosas que hacía de chico. Claro. No se siente tan culpable, porque por ahí eso, Emma o Maxi, en la adolescencia, la preadolescencia, te dice, pero eso ya lo ya sos grande, vas a ver si vos te sentís medio. Y por ahí tienes razón. Pero cuando sos grande, decís, bueno, es lo que me gusta. Claro, bueno, igual el problema es que yo. Cuando me di cuenta de que estaba entrando en esa vez, por cuando no me dejaron entrar al pelotero. ¡Qué feo! Ahí estuvo feo, fue horrible. Yo me sentí mal cuando no me dejaron subirme al carrusel. Sí, yo subo, es que fue en el carrusel. Yo subo con Bruno, Bruno. Claro, Bruno es nuestra excusa para subir, ¿viste? No, vamos a acompañar a Brunito. Porque Brunito está chiquitito. Claro. No puede subirse, mirá si se cae. Bueno, a mí el carrusel no me gustaba, a mí me gustaba el pelotero, revolear pelotita para todos lados, instalarme por donde sea. A mí me gusta el pelotero. Una vez me golpeé las costillas y ya no quise subir. Nunca más, así que desde ahí calecita. El hermano menor es la excusa perfecta para seguir haciendo las cosas que uno le gusta hacer de chico, ¿no? Claro, claro. Me regalo cuando, del niño cuando porque... seamos todos grandes, ahí, chao. Cagamos, nos vamos a tener que colar al pelotero. Entonces, digámosle, no. Olivia, si nos estás escuchando de la plaza, prepárate porque nos vamos a meter todos en tu pelotero. Sí. Te vamos a acompañar, Olivia. Bueno, ¿vamos a la música? Vamos a la música nomás. ¿Quién viene entonces? Justin Bieber con el tema Yummy. Yeah, you got that yummy. Watch the sunset, kinda, yeah, yeah. Rolling eyes back in my head, make my toes curl, yeah, yeah. Yeah, you got that yummy, yum, that yummy, yum, that yummy, yummy. Yeah, you got that yummy, yum, that yummy. I'm compromised. You're incriminating, no disguise. And you ain't never running low on supplies. 50-50 love the way you split it. 100 racks on me, spin it, babe. Light a match, get lit it, babe. The jet set, watch the sunset, kinda. Yeah, yeah. Rolling eyes back in my head, make my toes curl, yeah, yeah. Yeah, you got that yummy, yum, that yummy, yum, that yummy, yummy. Can you stay flexing on me? Yeah, you got that yummy. On with a smile on my face. I'm a lady, that you are my lady. You got the yum, yum, yum, yum. You got the yum, yum, yum. Whoa. Whoa. Yeah, you got that yummy, yum, that yum. Yummy, yum, yummy, yum, yummy, yum. Y por ser cumpleañero, ¿puedo elegir un tema o no puedo elegir un tema? No se asusten, no voy a pedir música uruguaya. Voy a pedir, si se puede, si lo puede buscar ahí Fabito, ya que están los chicos que les gusta tanto y Justin Bieber. Se llama Baby, es de Justin Bieber, pero en la versión de Dirty Loops. A ver si lo conocen, y si no lo conocen, si les gusta. Me gusta mucho. Abrazo grande, buenísimo el programa. Hermanos Luis, brother Luis. Oh, qué desafío, ¿eh? Va a haber que cambiar la grilla musical. ¿Anotó ahí, Maxi, el tema? La verdad que lo estoy buscando, no lo encuentro. Dirty, ¿quiere que lo vea de vuelta? ¿Qué dice? A ver. Dirty Loops. Me gusta mucho. Abrazo grande. Dirty Loops. Dirty Loops. Lo conocen, y si no lo conocen. La versión de Dirty Loops, dice aquí el amigo Sergio, que está cumpliendo año. Bueno, vamos a tratar de hacerle cumplir año, sobre todo con el pedazo de torta que nos mandó. Mal. Un brownie. Mal. Con dulce de leche y crema. Dulce de leche, crema, una locura. Casi peligra el arranque de este programa con ese pedazote de torta que nos mandó. Bueno, 2944-784040 el teléfono. Acá me dice Paola, dice, Oli y Bruno están jugando a la escondida aquí en la plaza del barrio, jugando en la Biblia mientras suena Brother Louie. Así que buenísimo. Buenísimo que la tenemos ahí de compañeras difundiendo también esta música. ¿Ustedes hicieron algún canal de difusión de lo que pasa en este programa o no? Sí. Tenemos un Instagram. Ah, Instagram. ¿Y cómo lo podemos buscar en Instagram? Y se meten a Instagram y simplemente ponen Brothers Louis, Brothers, guión bajo, Louis y 37, 777. ¿Y Louis cómo se escribe? Louis. L-O-U-I-E. Muy bien. Sí. Bueno, bárbaro. Entonces ahí, dígame entonces, brother, guión bajo, Louis. Brothers, guión bajo, Louis, 777. ¿Y por qué ese número, Aliade? Porque ¿se puede contar? Sí, porque sí. Porque somos unos niños rata. A los niños rata les gusta el Minecraft y a los que les gusta el Minecraft les gusta Vegeta. ¿Y quién es Vegeta? Vegeta 777, un youtuber de Minecraft. Youtuber de toda la vida. Youtuber de toda la vida. Todos lo vimos alguna vez por lo menos. Si vos no lo viste, Fabio, porque no soy de nuestra generación. Es así. Eso es lo lindo de este programa, que tener después para buscar nueva información. Hoy, por ejemplo, estaba en una reunión de cumpleaños y mucho de lo que hablé tiene que ver con lo que aprendí en este programa, en las tres emisiones previas. Tome, mirá. ¿Y vos dónde conocés? Porque el que tenía 7, el nieto de Sergio, Gianluca, me hablaba de BTS, me hablaba de, y todos los demás me miraban como diciendo, ¿y vos dónde sacaste todo? Brother Louis. Brother Louis, deberías escucharlo. Escuchame, flaco. Recomendaciones. Sábado 4 de la tarde, la 105.5, si querés escuchar la música que se escucha, poné Brother Louis, ¿o no? Y sí. Sí. Así es la cosa. Bueno, ¿vamos a música? Vamos a música, vamos a poner el tema que nos pidieron entonces, ¿no? ¿Me encontró? Creo que sí, creería yo que sí. Si no, lo vamos a descubrir ahora. Bueno, le damos más. Baby de Dirty Loops. ¿Sabés lo que tenés que hacer? Los sábados a las 4 de la tarde, escuchar Brother Luis. Ahora sí, continuamos en Brother Louis. Tenía muteado el micrófono, qué bárbaro. Continuamos en Brother Louis en vivo en la 105.5. Ahí hablaba, les hizo un separador, que es eso para entrar y salir de los bloques. Se lo hizo Flavia, que Flavia es la que hizo la torta, terrible torta de mousse que nos vamos a comer después de este programa, la torta de cumpleaños de Sergio. Así que le agradecemos también a Flavia, que está con Melanie, con Juan, con Gianluca, todos están ahí disfrutando de este cumpleaños. ¿Y qué tal el tema que pidió ahí el amigo Sergio? Estaba muy bueno. Buenísimo. Sí, mal, la versión esa estaba muy buena. Era Baby de Justin Bieber, pero reversionado, ¿no? Claro. Sí. Muy bien. Bueno, ¿y ustedes con qué van a seguir en la lista que tenían preparada para el día de hoy? Vamos a seguir con un tema que a mí en especial me gusta mucho. A Emma al principio no le copaba, pero después de escucharlo un par de veces, está buenísimo. Que se llama Hairbrand, de Wafia y Félix Cartal. Y está de 10. Yo lo escuchaba, me salía a andar en bici cuando tenía mi bicicleta. Salía a andar en bici con este tema, me iba, pero le daba 5 vueltas a Bariloche. ¿Y usted, Emma, por qué no le gustaba? No sé, todavía no me acostumbro. ¿Todavía no te acostumbrás? No, vos lo escuchás, yo no. Bueno, un poquitito de cada uno. Acá también pusimos en esta playlist que vamos a escuchar hoy, creo que hay un tema de K-pop. ¿O sí, no? Es Stray Kids. Que es uno de los que me gustan a mí, por más que no me cope tanto el K-pop. A mí me encanta el K-pop. Maxi tiene unos problemas. Maxi a mí me encanta este tema. A Maxi yo no le gusto. A mí antes me gustaba y le mostré a mi hermana. Le dije, mirá, estos chinitos son unos capos, hacen música y bailan re bien. Y yo quedé medio obse. Quedó obsesionada, fanática número uno, se volvió loca con el K-pop. Bueno, ¿Qué vamos entonces con quién? Vamos con Wafia y Félix Cartal. El tema se llama Heartburn. Muy bueno. Thank you. comí el final, ¿no? Te comiste el final, sí. No pasa nada, igual. Se escuchó el tema completo. Me comí el final del tema. Bueno, eso fue un error mío. Pido disculpas. La ansiedad para que no generar un hueco. 2944-784040, el teléfono de la 105.5. ¿Con qué género musical te identificas? Es la consigna del día de hoy. Mientras nos siguen escuchando, estoy a dos teléfonos. Mientras nos siguen escuchando desde la plaza aquí en Villa Los Coihue y de otros lugares, como por ejemplo Puerto San Julián, y vaya a saber a través de. ¿Cómo era el Instagram? El Instagram, brothers-louis777. Muy bien. Bueno, buscarlo por ahí, eso que por ahí en algún momento podemos linkear con aquí, con el, no sé si se puede hacer eso, con el Instagram de aquí de la radio, que hay una compañera que se encarga del Instagram, yo no tengo ni idea, pero bueno, vamos tirando ideas para ir viendo. ¿A ustedes, por ejemplo, les gustaría tener una cámara para transmitir en vivo el programa? Obvio. Por estaría cámara. Bueno. Y bueno, podemos hacerlo vía celu por Facebook. ¿Puede ser? Eso. O por Instagram. Como por Instagram, claro. Eso también. Lo podemos hacer a partir del próximo programa, ponemos un celular ahí. Sí. Con un lentecito angular y que tome mejor y le sí, damos. Somos medio feos, es el problema. Por ahí mal. Se asustan y no nos quieren escuchar más, pero no pasa nada. Si es por feo, en esta radio hay feo para ser dulce. Ustedes son los que vienen a poner linda esta radio. Así que, no, acá de por feo no se va a asustar nadie. Mire, ¿conoce el video Thriller de Michael Jackson? Sí. Bueno, sí, sí, sí. Ese cuando vinieron acá lo de Thriller se asustaron. No, estaba solamente el video, sin gente, nadie. No, no, vinieron los protagonistas de Thriller a conocer la radio y se asustaron de los que había acá adentro. Así que por feo nadie se va a asustar. Bueno, con Thriller yo tengo una anécdota que me pasó a ¿y mí. Con It? Que éramos chiquitos. ¿Y con It? ¿Con It? ¿Con It? Ah, no. Eso vamos a hablarlo después, a ver. Pusimos el video de Thriller, ¿no? Porque a mí era una época en la que me fascinaba Michael Jackson y estábamos con la abuela Paola. Sí. Yo era chiquito. Pusimos el video de Thriller y vieron cómo arranca. Sí. ¿No? El hombre lobo. Sí, sí, convirtiéndose. Sí. Y la abuela pegó un grito. La abuela no le gusta la cosa de terror. Pegó un grito y me asustó más el grito de la abuela que el bicho. A la abuela no le gusta para nada todas esas cosas para que nada. Tienen que ver con. La abuela me ve viendo una película de terror. It 2. Claro, ¿no? Oh, y tú, en sí, me reta feo. Sí, se enoja. Ah, qué grande, Michael. El mejor. Sí, sí. Obvio. Es el rey, ¿no? El sí. Rey, pero lejos. Igual, con Maxi discutimos, es una vez. ¿Por qué? ¿Qué discutimos? No me acuerdo. Dijiste The Weeknd. ¿The Weeknd? Ah, eso es verdad. Mirá, el rey de la historia y de los tiempos, ¿no? Es Michael. Michael Jackson, fijo. Pero en la actualidad, en lo que está pasando ahora, The Weeknd es el que la está rompiendo. No. No. Sí, Emma. Y no me va a decir que no. No, y punto. La está rompiendo y él en la actualidad es... Michael Jackson, por ahí, sigue vivo por ahí nos está escuchando, por ahí no. ¿Te imaginas re turbio? Estaría bueno que nos esté escuchando Michael Jackson, a ver si nos auspicia un poco. Los auspiciaría la marca de una gaseosa si nos auspicia Michael. Porque a Michael lo auspiciaba una de las dos gaseosas. ¿Sí? Cola, claro. Claro, claro. Hacía una publicidad de una de las dos gaseosas. La que no es etiqueta roja, la otra que es circulito. Ah, sí, sí. Me acuerdo. Que no es la Manao. De Manao sí. No hacía. Pues. No, Manao no. Me imagino Michael Jackson diciendo, toma Manao. Pero en inglés, ¿viste? Manao del charco. Drink Manao. Eat me Manao. Bueno, nos descontrolamos, perdón. 2944-784040, el teléfono de esta radio. ¿Con qué género musical te identificás? Si es que tenés algún género musical. Deletreen, por favor, para seguirlos por Instagram, nos dice aquí Sergio. Deletreamos, a ver. Belarga, Brothers. Brothers se escribe. Brot H-E-R-S, ¿no? De ahí un guión bajo sin ningún espacio porque Instagram no permite espacio en los nombres. Y Louis, L-O-U-I latina y E, ¿no? Y Louis junto con 777. Ahí estamos, y ahí están ustedes entonces en Instagram, muy bien. Estás escuchando Bueno, ¿y con qué vamos a seguir en la música? 16:40, para que sepan que estamos en vivo. 13 grados 3 la temperatura acá en Villa Los Coihues. Medio lloviznosa la cosa. ¿Ustedes de dónde vienen hasta llegar aquí a la radio? Ja, desde La Victoria. El otro lado de Bariloche, más o menos. Largo recorrido para llegar, largo, ¿eh? Largo recorrido, un viaje entre desiertos, lagos y montañas. Y pero... contar arbolitos. Y contar arbolitos, viste que Olivia es chiquitita. Grita mucho, juega mucho y está perfecto que cada quien viva su infancia a su manera. Y yo le digo, Olivia, ponete a contar arbolitos. ¿Y si no, qué auto hay que descubrir? ¿Qué color? Amarillo. Amarillo. Amarillo. ¿Y qué pasa con eso? Y se arma la podrida. Se arma la podrida. El primero que ve el auto amarillo empieza a revolear piñas para cualquier lado. No, a una persona le puede revolear. A una persona le empieza a revolear piñas. No, una sola. Si ves otro, sí. Brunito hace trampa. Brunito Bruno se hace trampa. Mucha trampa. Bruno dice auto amarillo, empieza a revolear cachetazos. Aunque no haya auto amarillo. No. Bruno ve autos amarillos, pero las reglas son: ves un auto amarillo, gritás auto amarillo y se le pegás a alguien. A una sola persona, un solo golpe. Y Bruno no. Bruno, auto amarillo, pum, pum, pum, mamá, Emma, yo. A todos los que están en el claro, auto. A todos los que estén cerca, pum, digan. Cachetazo. Cuando Chucky Chan. Claro, Chucky Chan. Y bueno, me quedé con lo de It que me dijiste. Sí. Yo ahora tengo ganas de contarlo. Que... Cuente. Fuimos a ver It con Fabi, ¿no? Sí. Que me había plata para las entradas, todo, y yo ahí haciéndome el capo. Yo era chiquito. ¿Cuántos años? ¿Hace cuántos años salió? Tenía el... mi edad. La primera. 2017, por ahí. Por ahí, ni idea. Sí. No, 2017 salió la 2, creo. Mal. Entonces fue. Yo era re chiquitito. Estamos viejos, mal también. Ah, loco, Fabi, vos también estás viejo. Igual, sí. Ojo, porque Frozen salió en 2013. No. Bueno, la tipo, cuestión. Debuta BTS, sale Frozen. Mal, es verdad, es verdad. Bueno, la cuestión. Fuimos a ver It al cine, ¿no? Claro, la pantalla gigante, el payaso que me grita en el oído. Sí, sí que no lo fuimos a ver en 3D porque yo no salía del cine y ahí me enterraban. Y bueno, la cuestión es que. Nada, ¿cuánto había pasado de película? 20 minutos. ¿20 minutos? Menos, ¿15 minutos? Vámonos. No, chao. Miedo. No. Vi al payaso en la alcantarilla cuando le salieron los dientes. No quiero mirar más. Me voy. No, pero que estuvo re heavy esa que estuvo apareció. Muy heavy. Yo me vi la película completa como 5 veces. Sí, después en mi casa la fui a ver. Pero el problema conmigo y los payasos es que no nos llevamos bien. A Maxi no le gustan. A mí tampoco. No me gustan los payasos, pero a mí y para nada. Y los payasos son medio particulares, ¿no? Porque... Depende de qué payaso. Si es un payaso con cara de payaso viejo, da miedo. Claro, el payaso triste. El payaso triste, sino que viene con la sonrisa pintada, pero le cae una lagrimita. ¿Qué onda? ¿Por qué, bro? Claro, chabón, ¿querés un abrazo? Triste. Claro, ¿querés un abrazo? No me acerco a vos porque no confío, no te veo la cara. Pero si querés te doy un osito ahí. Claro, te regalo un peluche, no sé. Viene así como con cara de buenito, pero uno sabe que... Ese no está feliz. No es bueno eso. Que no es una buena persona. Ese no tiene nada de feliz. Bueno, entonces nos tuvimos que ir de It. Sí, pero ¿qué pasó cuando íbamos entrando? Porque eso también... Le avisaron. Uy, no. Me avisaron. Me miraron así, dijeron, este es medio chiquitito. Yo... Y me dijeron, no nos hacemos cargo de... Traumas ni nada de eso. Y yo quedé con... Bueno. Y yo me comí los pochoclos que trajeron después. Claro, porque habíamos comprado un balde de pochoclo como para quedarnos 15 días dentro del cine. El balde de pochoclo estaba de mi altura en esa época. Sí, sí. Y entonces arrancó ir y... Fuera. Me voy. Fabián, ¿no podemos ir? Así fue, ¿no? Sí, cómo fue así, no. Fue así. ¿Cómo no? Fabi, no quiero estar más acá. Claro, vámonos. Yo decía, pero para nada, yo lo trataba de convencer que sí, no. Sí, no. Igual nos quedamos un rato más. Sí. ¿O no? Nos quedamos hasta la parte de la biblioteca. Sí, no lees, Maxi. Que ahí fue. Ay, perdón. Esa fue la que fue como definitoria. Cuando aparece el enano sin cabeza caminando. No, aparece el enano sin cabeza, no. Y después aparece. Bueno, no, yo tampoco tengo que spoiler. Basta de spoilers. Bueno, el que no vio la película It, que la vea, que se la banque. Una noche de nieve en cualquier lugar se puede ver It y pensar que por ahí. Ay, no. No. Fabi me contó una experiencia también de una, con una película de terror. Creo que era Freddy Krueger. Sí. No, Freddy Krueger lo odio. Freddy es bravísimo. Le dan miedo todo. A Maxi y a Fabián le da miedo todo. Yo me vi las dos. A mí me da miedo todo, pero mirá que si me ponen una película en un celular, porque en la tele no me la banco tampoco, es mucho, mucho detalle, ¿viste? Ahí sí me da miedo. Pero en un celular la ves tranqui. Claro, no, igual ahora ya estoy más grande también. En esa época. Yo a los 8 años también me podría ver irte, ¿eh? Yo me veía todo. A mis 3 años ya Maxi me empezó a traumar. ¿Te acordás que, bah, vos no sé si habías nacido? ¿Qué cosa? ¿Qué onda? ¿O eras muy chiquitita? ¿Qué cosa? Que yo miraba Saw. Sí. El juego del miedo. Yo me acuerdo, yo me acuerdo. ¿Te acordás? Que yo te mostraba. Pobrecito. Era re turbio. Me mostró varios creepypastas y cosas creepypastas, así. Yo claro. Quedé medio ¿sabés lo que son ahí? Los creepypastas, Fabi? No, no. Oh, ¿cómo son, no sabes lo que son los creepypastas, Fabi? Explique. Explica, Emma. Creepypastas son como historias creadas en una web también viejísima. Más o menos. No sé, claro, viejísima. Onda. Por ejemplo, creepypastas. Jeff the Killer, Slenderman. ¿Sabes quién es Slenderman? Tampoco. Ah, uy, sí, sí. El de la cara blanca. Sí, ese es un creepypasta. Ese. Ese. Que no podía estar tranquilo en un camping porque te imaginabas al señor alto con traje y la cara blanca. Ese le daba la sopa al cuco. Del miedo ahora. Sí, mal. Campamentos de miedo. Ese le daba la sopa al cuco, me decía un amigo mío. La sopita. El avión le hacía. Si era malo que le daba la sopa avioncito. Al cuco, así me decía. Tenemos mensaje, mire, a ver. También los estamos escuchando desde el barrio Jardín Botánico. Muy bueno y dinámico el programa y mejores los conductores. Mandan saludos Elida y Rodolfo. Con folclore, dicen, escuchando folclore. Excelente el programa, aguante it, nos dice. Abrazos con globos rojos para Maxi y Emma, nos dice Miriam desde el barrio El Faldeo. Fanática de Stephen King. Sí, le doy un abracito a esa persona. Y fanática de it. Yo miré muchas películas basadas en los libros de Stephen King. Sí, tengo ganas de leer un libro, pero como que a la mitad siento que me voy a ir. No, no es por miedo, sino que como que no me aburre leer, sino que como que me cuesta. Onda, digo, tengo el tiempo de leer, pero. ¿Y por qué no usas audiolibros como yo? Audiolibros, es verdad. ¿Conocés? ¿Sabés lo que es un audiolibro, sí, Fabi? ¿Cómo sí. No. Lo hablamos en un programa anterior. Audio, hasta ahí llego. Hasta ahí llego. Y audiolibro está bueno también, es una buena manera también, sí, de entrarle a la lectura, porque por ahí, yo muchas veces lo que hago, yo escucho mucha radio, ¿no? Sí. Entonces a veces escucho programas de radio de literatura y los uso en realidad para conocer escritores que después termino leyendo. Claro. Porque cuentan una historia de algún escritor o algo, o una anécdota, o hablan de algún libro. Entonces después está bueno porque digo, a ver, este tipo me interesó lo que contaron. Así es la cosa. Yo no es que no pueda, no es que no quiera, es que no puedo. Claro. Yo tengo una disminución visual y eso no me permite leer letras muy chiquititas. Claro. Bueno, encima la letra de los libros y más lo de los de Stephen King, que son, sí, unos libros así de gordos, tienen que achicar la letra para que. Y diminuta. Claro, 25.000 párrafos en una página. Sí. Comprarse un libro de estos más baratos que hay de Stephen King, de un montón de escritores. Los de Stephen King, la letra que viene en eso. Sí, viene minúscula la letra. Sí. Yo me escuché todo un libro de Harry Potter. Los 17 capítulos. ¿Todo el libro ya lo escuchaste? De memoria. Sí, estaba llorando por eso el otro día. Son heavy, ¿eh? Yo todavía no leo ni tampoco escucho ningún libro de Harry Potter. Tengo muchas ganas de arrancar a leer. Porque bueno, acá en nuestra familia somos fanáticos de Harry Potter. Harry Potter, número uno. ¿De qué casa eras? Yo soy de Gryffindor, obviamente. Ajá. ¿Vos, Emma? No, todavía no sé. No te la puedo creer, tenés que serlo. No, es que vos lo sabés, yo no puedo. ¿Y vos, Fabi? No tengo ni idea de qué están hablando. Nunca vi. Fabi es de... Nunca vi Harry Potter. No. ¿Nunca viste Harry Potter? Creo que la última saga que vi fue El Señor de los Anillos. No te la puedo creer. El Señor de los Anillos. Sí, creo que fue la última saga que vi. Como más nos vimos El Señor de los Anillos, Crepúsculo... De todo un poco. Crepúsculo, lloramos todos con Crepúsculo. Lloramos todos con Crepúsculo. Debe haber mucha gente que nos está escuchando que detesta Crepúsculo. Seguramente. Crepúsculo. Hay mucha gente que odia. Vampiritos raros. Claro, vampiritos raros. Viste Crepúsculo, ¿no? Sí, sé de qué se trata. Vi un pedacito. Bueno, viste que no salen al sol. ¿Por qué? No porque se quemen, sino porque brillan. Claro. Bueno, y eso no les copa a la gente. Como. ¡Ah! ¡Qué vampiro medio raro! Claro. No, pero es que está re piola, ¿eh? O sea, pueden salir, pero en vez de quemarse. Claro, no se quema, no les pasa nada. Como muchos se queman por el bronceado, pero brilla nomás, como. Claro, claro, quedan bronceaditos. Se vuelve medio fluo. Sí. Y bueno, nos quedan 10 minutos de programa ahora. ¿Qué bueno, onda? Vamos a la música. Pasó. Vamos a la música, vamos a escuchar ahora K-pop. Vamos a escuchar My Pace de Stray Kids. Y bueno, K-pop para mi hermana. K-pop. Mi hermana, K-pop. 처럼 되고 싶어 부러워 부러워 반의 반이라도 담았으면 난 좋겠어 무슨 word 무슨 word 누군가와 날 비교한다는 게 너무 무서워 하지마 하지마 그런 비교 따윈 의미 없잖아 그러지마 stop it now 그냥 넌 지금 너의 길을 가면 돼 인정하기 싫지만 옆을 보게 되잖아 간다고 먼저 가는 건 아냐, baby. 저 멀리 보고 take your time. 조급할 필요 없어, my baby. 비교 따윈 하지 마. 천천히 달려도 괜찮아. 나의 길을 따라 my life. 급한 맘 내려 now. 앞만 보고 달려가. You ready? Let's go. 쳐다봐. 그리고 나를 봐 뭔가 나보다 하나씩은 더 잘난 것 같아 왜 까나 왜 까요 자꾸 보게 돼 나도 모르게 모르고 고르는 선택의 연속인 거라도 몰라도 해볼까 나만 뒤처질까 불안감이 계속 날 조르거든 다른 애들 봐 다른 애들 봐 다르다고 말은 하지만 내 빈잔에 욕심만 가고 인정하기 싫지만 yeah. 앞을 보게 되잖아 간다고 먼저 가는 건 아냐, baby. 저 멀리 보고 take your time. 조급할 필요 없어, my friend. 비교 따윈 하지 마. 천천히 달려도 괜찮아. 나의 길을 따라 my life. 급한 맘 내려 now. 나만 보고 달려가. 난 아직 나의 목적지가 어딘지는 몰라. I don't know. 저기 결승선에 내 모습이 어떤 모습일지 몰라 I want to know 하지만 일단 내 앞에 길을 달려 고민은 다 헷갈린 길에서 그때까지는 자꾸 나의 앞을 돌아보지 마 잊지만 must be in my life 조급할 필요 없어 my pace 비교 따윈 하지마 천천히 달려도 괜찮아 나의 길을 따라 my life Ready? Let's go! Continuamos en Brother Louie por un rato más aquí en el aire de la 105.5 en vivo por FM Los Coihued. ¿Con qué estilo musical te identificás? Era la consigna. Sin embargo, con todo lo que estuvimos charlando, Emma Maxi, aquí me mandan un mensaje que dice: hola, hola, hola, ¿cómo anda esa banda loca? Saludos desde las 645 viviendas, que se escucha fuerte la radio. Aguante. Uf, puf, sería. Uf, puf. Uf, puf, la mejor casa. Hay cara de desaprobación acá. Saludos a Maxi, Emma y Fabi. ¿De qué se trata esto? Uf, puf. Uf, puf. Hufflepuff. No, sí. Claro. Hufflepuff, bueno, lo de Hufflepuff son. Es más aceptable. Claro, son todos es simpáticos. Más aceptable son que simpáticos. Es vamos Slytherin. A decir que son. Claro, mucho más aceptable que Slytherin. Esos son malitos. Pero claro. ojo. ¿Por qué? Porque Draco mi varón. Enamorada de Draco. Obvio. Muy lindo Draco, lástima que sea tan malo. Si no fuera tan malito. ¿Y las cajas, las casas qué significan? Cajas. Las cajas es donde se meten a distintos alumnos, ¿no? Sí. Es como, por ejemplo, las aulas, pero muy grande, ¿no? Exacto. O onda primer año, primera, segunda, ¿no? O primero, primera, sí. Y así. Bueno, pero esto es como dividen un montón a un montón de chicos en distintas casas dependiendo de las personalidades de ellos mismos, ¿no? Hay un gorro seleccionador que es un capo. Yo lo quiero mucho, tiene cara de simpático. Hay una parte del libro, creo que es el libro, ¿sí? Que Harry se ponía el gorro y decía... Slytherin no. No, sí, también está en la película, sí, es que Harry Potter no quería estar en Slytherin. Porque le habían contado que los malitos estaban ahí. Claro, que estaban toda la mala chusma. ¿La de Voldemort? Claro. Voldemort. ¿Y Harry Potter era de alguna casa? Y Harry Potter es de Gryffindor. Exacto. Gryffindor, ¿no? Creo que todos somos de Gryffindor en nuestra familia. Sí, creo que sí. Ah, mire usted. Yo soy Gryffindor. Mire usted. Y el mensaje que nos mandaban, y en Huffpuff, ¿quién estaba? Va, si se dice así, Happy no Puff. Sé, yo me meto a decir, es como Happy lo leí. Happy Puff. Creo que mamá era. Mamá no. O la abuela. ¿Quién era de Hufflepuff? ¿Hay alguna? ¿Quién mandó mensaje? La tía Caro, creo. Claro. ¿La tía Caro? Sí. Entonces eran de allá. La tía Caro es de Hufflepuff. La tía Caro es de Hufflepuff. O sea que podríamos dividir Bariloche, por ejemplo, 645 viviendas sería Hufflepuff. Las victorias serían Gryffindor. No serían Gryffindor las victorias. No, creo que sí sería. Ravenclaw. Sí, me parece que sí. Sí, mal, es verdad. ¿Cuál era el animal? No me acuerdo. Creo que era algún pajarito. No me acuerdo. Claro. Somos pajaritos. ¿Y acá qué nos tocaría en los códigos? ¿Qué característica le ven? Gryffindor. No creo. Yo creo que sí. Fabi tiene pinta de Gryffindor. Yo creo... No. Sí, de hecho me hace acordar al... ¿Cómo era? No me acuerdo. ¿A pie grande? No. Me hace acordar al Hagrid. ¡Ay, sí, Hagrid, sí! Bueno, después lo quiero conocer a mi hermano. Sí, pero igual es gigante, tiene barba también. Pero tiene el pelo negro. Canas, no tiene tantas canas. Bueno, pero un sábado puedo sorprender y me vengo así con una... Tiene el pelo marroncito y el pelo... Sí, no. Súper largo, súper gigante. Me vuelvo con un azabache. Tengo más mensajes. 2944-784040. Me gusta toda la música. Abrazo grande para Maxi y Emma, los adoro. Sigan pasando música. Nos dice acá el mensaje que era la misma persona que nos había pedido David Guetta en algún momento, Moni, de aquí de este barrio. Así que le mandamos un saludo. Dedíquenle a los que alguna vez estuvieron enamorados de... Hermione. Ah, que hoy tienen 25, 26, 27 años, pero que en aquella época suspiraban por ella. Ah, no, dice, es que en sí es Emma Watson. Emma Watson es muy linda, pero el personaje de Hermione es muy bueno. ¿Sabías que Emma Watson tiene mi nombre y mi signo zodiacal? Ah, esa. Tengo otro. Hola, soy Facu. Maxi, mandame, Maxi, por eso me pone, porque no me pone Maxi, me pone Maxi, mandame un saludo que soy tu admirador rey. Un saludito para Facu, te quiero un montón, amigo. ¿El primo? El primo. Muy bien. Facu, ¿cómo lo amo? Bueno, y esos son los mensajes que tenemos hasta ahora en el 2944-784040. Y bueno, vamos cerrando con los últimos dos temas. Dele nomás, ustedes mandan. Bueno, vamos a mandar un tema, primero un tema, después... mandamos un corte ahí y hablamos un ratito antes de irnos. El primer tema va a ser Ahora te puedes marchar. ¿A mí me dice? No, ¿y no, quién no. Opera? Si me... yo. No te la puedo creer. Mire que muy bueno el chiste, ¿eh? Debería ser comediante. Me parece que te debería dedicar a la comedia. Me tomo todo muy en serio. Yo me voy así como el perro con la cola entre la pata y el hocico caído. Me mandaron a mi casa. Allá están en la radio desde hace 3 días porque a mí me mandaron a mi casa. No, ahora te puedes marchar de Luis Miguel. Ah. Que es un tema para mi hermanito. Nuestro hermanito le gusta Luis Miguel, fanático. Épico. Y así que mal. Muy bueno que le guste Luis Miguel. Gracias a Dios, tiene buenos gustos musicales. Pero hasta hace poco no conocía a Michael Jackson, Bruno. Es verdad. Tampoco bueno, Freddie Mercury y esos. De a poco va llegando también. Pero yo tengo 12, Fabián. Yo no, según mi edad, no debería de conocer ninguno de esos dos. Y tampoco Luis Miguel. Es verdad. Pero bueno, nosotros Nos vamos a los clásicos. Bueno, ahora te puedes marchar de Luis Miguel. Seguimos aquí en Brother Luis. ¿Sabés lo que tenés que hacer los sábados a las 4 de la tarde? Escuchar Brother Luis. Qué grande la locutora, ¿eh? Le agradecemos ahí a Flavia que nos ha mandado este mensaje. Ya queda como separador para el programa este, ¿eh? Buenísimo, muchas gracias. Desde ahí. Tengo un mensaje más que ha llegado al 2944-784040. Saludos a los chicos, gracias por tanta música, nos dice Alejandro Berné. Gracias a ustedes por escucharnos. Debe estar con la lapicera, Ale, ahí anotando. Sí. ¿Y por qué tanta onda, Bocón? ¿Por qué ha vuelto tan fuerte Luis Miguel estos últimos tiempos? Ajá, bueno, por la serie. Hay una serie en Netflix, Luis Miguel, la serie, así mismo se llama, onda, no hay más. ¿Y qué es la historia de su vida? Es la historia de su vida, de Luis Miguel, que quiere encontrar a su madre, y mientras tanto los conflictos, es como lo que va pasando conforme va sacando temas y eso, ¿no? Serían un montón de capítulos igual. Claro, serían un montón de capítulos. Porque los capítulos, cada capítulo tiene que ver con un tema musical de Luis Miguel. La mayoría, sí. Ah, mira. La mayoría tiene que ver, onda, por ejemplo, no sé, el día en el que estaba sacando este tema, ahora te puedes marchar, estaba pasando esto y aquello, ¿entendés? Y por ejemplo, el único que conozco yo, no, conozco varios. Ah, sí, ya decía yo que el único que conocí. Que cuando cantaba ese 12 la 2 más, cariño mío, tú y yo, los dos, ese no lo, no hay tema de ese. En la serie no. Ah, no, y fue el primer éxito acá en la Argentina cuando era, creo que tenía su edad, Emma, cuando cantaba ese tema, Luis Miguel. Sí, que fue cuando llegó a Argentina. Sí. Cuando tenía 12 años. Sí, más. Insoportable, insoportable. Creo que sí, igual, ¿eh? Creo que sí salió insoportable. Yo con mi edad no me muevo de la cama y tiro opiniones re piolas. Y los adolescentes cantantes famosos vienen y dicen. Y es como que. Ah, bueno. Sí, Emma pregunta. ¿Qué famoso? ¿Qué pasó y que no estuvo BTS y que cómo se llamaban los del K-pop que estuvieron? Stray Kids. BTS no estuvo porque yo no pensé. Es lo que se viene esta banda. ¿Cómo se llama? Stray Kids. Stray Kids. Sí. ¿Es la que se viene? Podemos decir que va a desbancar a BTS en el escenario del K-pop. Yo igual tengo un dilema. Hoy estoy medio mal por haberme equivocado ayer. Porque hoy BTS en Corea, en realidad. Esto pasa en Corea. Sí, claro. Cumple 8 años de estar como grupo. Sí. Es su aniversario. Feliz cumpleaños a BTS. Acá le mandamos un saludo. Si está escuchando Brother Louis por internet, por la red fmloscoibos.redenfoque.com.ar, saludos, compañero. Le mandamos un saludo en coreano. Oye, no, sí, año hace. Año hace. BTS. ¿Quién cumple años? La banda. Sí. La banda completita. Está bien. Mañana en realidad. No sé, es raro porque acá. Claro, en Corea. 5 Corea. De la mañana es en Corea. Claro. 5 de la mañana y 7 segundos. Siete ahora minutos. Son las 5 de la mañana en Corea. La tenía no, recalculada, ¿viste? Y 7 segundos contando. 5 de la tarde, 7 minutos, 12 segundos. 14 horas. ¿Tenés la hora ahí? Sí. Qué buena onda. ¿Y por qué es medio raro que en Corea qué pasa? Porque a esta hora ya son las tipo 3, tipo 13, 13 del día, número de día 13. Ah, y ¿sí? Acá son las, sí. Porque ah, claro. 5 de la mañana, claro. Y acá es 12 claro, de la tarde. El 13 es el aniversario. Exacto. O sea que nosotros vamos, si nos fuésemos ahora llegamos tarde al cumpleaños. Medio pero si ellos, si ellos vienen, si ellos vienen pueden festejar dos veces su cumpleaños. Claro. Exacto. Como el libro, había un libro que era La Vuelta al Mundo en 80 días. Sí. ¿Lo conocen? ¿Qué sí, pasa sí. eso? Pasa eso justamente. Ahí estaría bueno, estaría bueno para Año Nuevo irse para allá, ¿no? Festejar festejar Año Nuevo allá y después volver y festejar acá también. Y sí, festejamos igual dos Años Nuevos. No sería coso porque en Corea tienen un año, un coso bueno, diferente. Vamos a algún otro diferente. Lado donde esté esa misma diferencia de tiempo, no importa. Sí, ya fue, vamos a festejar dos veces España, Año Nuevo. En España. España también son 12 horas de diferencia. Es verdad. Bueno, entonces, ¿cerramos con el último tema? ¿O? Hoy sonó entonces otra banda, está bien. Bueno, entonces recomendación, ¿está para verla la serie de Luis Miguel o no? Sí, sí, por supuesto. ¿Y quién hace de Luis Miguel? ¿Cómo se llamaba? Ni idea. Ay, no me acuerdo cómo se llamaba. Claudio Brangol. ¿Sí? No, yo tengo un amigo que este que le contaba de los 3 años, cuando sí. era chiquito todos le decían, cuando vino Luis Miguel por primera vez a la Argentina, todos le decían, ay, sos igual. ¡Qué garrón! No, sí, igual sí. sería re piola. Bueno, tengo, sí. Tengo un amigo que llaman tú y siempre viene y me dice, ahora que empezamos a la serie a hacerse popular, viene y me dice, sos igualita al actor. Y yo, morochito, Nager, gordito, soy. Con un tatuaje así claro, en el brazo, con un tatuaje chabón. Así en el brazo, no me parezco en nada. Y me decía, sos re parecido. Bueno, creo que con los parecidos también uno muchas veces ve el parecido. Hay cosas que le remiten por ahí parecido a uno y otro lo ve y dice, ¿de qué estás hablando, Willis? Y sin embargo, a ver, acá el Abu dice, sí, hoy es el aniversario de BTS. Dice, de la plaza, ¿qué hora será en la plaza de los Coihue? ¿Habrá 12 horas de diferencia? No ¿saldremos creo. De aquí de la radio y tenemos que quedarnos 12 horas esperando que no. llegue el Abu con, la, con el auto? Qué flojera. Y llegarán Bruno y... Y Olivia viendo. Y Olivia así con un año más. Por no, no. Hablando de eso, Maxi tiene 17 años en Corea. No. Yo te, sí. Me, ¿cómo ya le toca ¿cómo la...? Vos ya nacés con un año en Corea. Ya le toca la... ¿Posta? Sí. Le toca la sananan san. Le tocaría la colimba ya. Yo tengo 13 años en Corea. No, ¿vos tan así con un año ya incorporado en el cuerpo? Sí. Qué loco. Onda. 12 meses de embarazo. Sí. ¡Qué garrón! Si nacés a fin de año y una semana después, ponele, termina el año, ya también 2 años. No, nacés con 2 años. Fua, mirá, boche. Mamma mía. Menos mal que nosotros nacimos a mitad y a principio, porque si no, viejardo. Tengo más mensajes. Muy bueno el programa y la música. Les mando un beso enorme a Maxi y Emma, la tía Agus. ¡Oh! ¡No! ¡La tita Agus! Había mandado, ha mandado. Te queremos mucho. Sí, acá y también te extrañamos. Vemos. Te extrañamos, tenés que venir, tía. ¿De dónde es la tía Agus? Buenos Aires. Buenos Aires, ¿no? Sí, creo que sí. Bueno, ¿en idea, parte por de acá en alguna parte de Argentina, lejito, sí, claro. Le mandamos lejito un saludo mío también. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos con un tema más? Nos vamos con un tema más. Este tema se llama Prisoner, de Miley Cyrus y Dua Lipa. Y por ahí. Digo yo que sí, les hace acordar un poquito algunos temas viejos. Mucha gente dice que es una copia, pero supuestamente era la idea esa, ¿no? Sí, creo que sí. Era la idea de la nostalgia, de temas viejos y eso. Es un tema actual que salió hace ¿cuánto? Hace... No, el año pasado. El año pasado, sí. Y la idea era, con algunas melodías y eso, de temas viejos, ¿no? De pop. Como un homenaje, digamos. Como un homenaje, exacto. Claro, esa era como la palabra. Varios pasitos en Dynamite. Ah. En serio, claro. Varios pasitos en Dynamite son sí, como sí, un recuerdo a Michael Jackson. Dynamite, BTS. Dynamite, BTS. Claro, claro. Búsquenlo. Famoso, feliz cumpleaños. Anichuan Chukong Hong. Bueno. El tema se llama Prisoner, de Miley Cyrus y Dua Lipa. ¿Nos vamos con ese? Nos vamos con ese. Les mandamos un saludo a todos los que nos están escuchando. Les agradecemos. Y eso, volvemos la gracias semana que viene a la misma obvio hora. ¿A qué hora sería? A las 4. De las 4 hasta las 5, pero bueno, nos pasamos 12 minutos, no pasa nada. Sí, 12 minutos. 12 minutos y 7 segundos. Muy bien, tiene una hora exacta ahí, mierda. ¿Y en Corea qué horario sería? Pues el mismo, pero a las 5 de la mañana. Bueno. ¿Y en Perú? En Perú es 5, 6, 7. 7 de la tarde. ¿Le dijo a su amiga peruana que nos escucha o no? Ah. Bueno, no importa, ya pero está. Nunca vamos a juntar oyentes en esta radio. No, bueno, no es cierto, la gente nos tiene que seguir en Instagram. Y si nos siguen en Instagram, siempre vamos a estar avisando, subiendo fotos de nosotros, algunas historias por ahí de lo que estamos haciendo. Y entonces de ahí se van a enterar de todo, de cuándo vamos a arrancar y todo. Muy bien, muy bien. Instagram, repita el Instagram y nos vamos con eso. El Instagram, del último tema. Brothers Louis, en brothers-louis777. Muy bien, ahora sí. Bueno, le mandamos Prisoner, Miley Cyrus, Dua Lipa y nos despedimos hasta la próxima semana. Chau, chis. Prisoner, prisoner, locked up, can't get you off my mind, Lord knows I tried a million times, oh, oh, why can't you just let me go? We'll be right back. Estás escuchando FM Los Coihues 105.5.